Porque ese día tiene mucha enseñanza para usted y para mí. A veces hay cosas que se dan en la palabra para una enseñanza o era una costumbre. Gracias, recibe la bendición del agua. Una costumbre judío-cristiana y se adopta como que ya es un mandato del Señor. Tampoco este jueves tenemos el lavado de pies. El otro día me contaba alguien que dijo, ah, pero aquí no lavan los pies. Bueno, los pies que se los lava usted en su casa, ¿verdad? la enseñanza del lavado de pies aquel jueves, el Señor quiso enseñarle humildad. Pero si hay que ayudarle a limpiar su casa, para eso está el ministerio que anunciamos al principio. Si hay que ayudarle en alguna situación personal suya, para eso está el ministerio, ¿verdad? Si hay que consolarlo, pues también estamos ahí. Hoy todo el mundo ha usado sus zapatitos, no era como antes el camino polvoreado con una chinela que se le ensuciaba los pies y era costumbre que cuando llegara hubiera un siervo que los lavara. Abra su Biblia, Mateo capítulo 21, leemos del 1 al 11, ese pasaje bíblico con algunas cositas añadidas aparece en Marcos capítulo 11 y también en Lucas capítulo 19. Pero vamos a utilizar inicialmente Mateo capítulo 21. Y oramos al Dios del cielo, le pedimos a los hermanos que excepto que usted tiene que hacer algo urgente, pues los visitantes por aquella puerta donde está nuestra hermana Carmen, hacia allá están los baños. Si usted tiene un bebé y va a cambiarlo, pues se supone que aquella puerta del nursery está abierta porque hay un baño para niños. Que los niños que son pequeños vayan acompañados de sus padres, preferiblemente al baño de aquí que es más fácil que la puerta fuerte del otro lado. Que si quiere agua está allá, pero que usted trate de mantenerse después que empiece la predicación, atento su oído espiritual. Amén. Si alguien le pone conversación, le diga no, cuando termine el culto. Señor, aquí estamos en tu casa. Hemos venido a adorarte porque primero que todo somos adoradores. Y luego queremos reflexionar y edificarnos con tu palabra. Señor, conforme a la tradición, estamos ya en la culminación de lo que llamamos aquellos 40 días antes de tu ser crucificado en la cruz del Calvario. Y entramos en la jornada final, la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Señor, donde recordamos el viernes, el día de tu crucifixión, y el domingo, el día de tu resurrección. Pero es todo historia, ya pasó. Lo importante es que ahora tú estás ahí para ministrar a nuestras vidas. Ya cumpliste la obra para salvarlo. Nuestro corazón quiere abrirse para ti. Permite que en la enseñanza, en el comentario de esta palabra, el pueblo sea edificado. Ahora mismo yo ato todo aquello que distrae, todo aquello que no viene de ti. Señor, quede sujeto a los pies de Jesucristo. Y declaramos que la palabra es una semilla que sembramos en el corazón. Y esa palabra, como dice la Escritura, hará todo aquello para lo cual en el día de hoy tú permites que sea expuesta. Crecerá, germinará y dará fruto en el nombre de Jesús. Amén. También por allí vimos ahorita a Inaís, no sé si está todavía por allí. Gloria a Dios. Pues leemos Mateo capítulo 21. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Y le dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta allá en Isaías 62:11, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En la versión de déjame ver si es de Lucas. La versión de Lucas, luego de eso dice el verso 41, Jesús llora sobre Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre tierra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y volviendo allá a Mateo, dice Jesús purifica el templo, verso 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos, aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que mamas perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y este es el cuadro completo de todo lo que pasó un día domingo como este, 5 días antes de la crucifixión, llamada la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, para nosotros la entrada del gran rey. Pues con este pasaje que hemos leído, penetramos en lo que diríamos, si lo vemos por actos, viendo que es el drama del Calvario, en lo que sería el último acto del drama de la vida de Jesús. Y aunque de momento se ve qué tremendo, aquella gente lo aplaudían, le alababan, pero en verdad es un momento trágico, porque 5 días después, mucha de esa gente es la misma que le va a gritar, crucifícale. ¿En qué tiempo estábamos? Comenzaba la semana que era la Pascua judía, una fiesta la más trascendental, la más importante del pueblo de Israel. La Pascua recuerda allá el libro de Levítico, el libro de Éxodo, antes del pueblo de Israel salir de la esclavitud de Egipto, se celebró, se instituyó la primera Pascua. Ese día comían el cordero pascual, lo debían comer sin romperle un hueso, lo debían comer ya todo el mundo preparado, comían eso, iban a salir con hierbas amargas, lo acompañaban, porque representaba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La noche del jueves, contando desde hoy, entrada a triunfar el jueves, Jesús se reúne con los discípulos en el llamado aposento alto y allí tiene con ellas la Pascua, la cena de la Pascua, pero va a cambiar su significado para el pueblo judío, que es lo que comentamos aquí el día que oficiamos la comunión o santa cena. Cambió el significado, ya no íbamos a salir de la esclavitud en Egipto, sino de la esclavitud del pecado que Satanás nos tenía amarrado para la nueva vida en Cristo el Señor. Pero la fiesta de la Pascua es la fiesta más importante para el pueblo judío, tanto en Jerusalén como para la gente de alrededor. Jerusalén iba a estar atestada de peregrinos. La ley judía, la ley que estableció, que Dios le dio a Moisés, establecía que todo varón adulto que viviera alrededor de 30 kilómetros de Jerusalén tenía el deber de asistir a la Pascua, pero dentro de Jerusalén. De hecho, los judíos siempre decían en el lugar donde estuvieran que el próximo año yo pueda ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Así que no solo venían los judíos que vivían en la Palestina, los judíos que vivían en ciudades cercanas y a una más lejana, venían de lejos para la mayor celebración de las fiestas nacionales, que era la Pascua judía. Así que Jesús eligió quizá el peor momento para él entrar en Jerusalén, porque la Biblia dice que la cabeza de Jesús ya tenía un precio. Los líderes fariseos, todos aquellos judíos, estaban buscando a Jesús para matarle, porque Jesús le estaba dañando sus negocios, le estaba dañando sus planes. Pero Jesús no solamente entró encubiertamente de noche, lo hizo bien dramático, a plena luz del día, que todo el mundo lo viera, trayendo la atención. Eso nos habla de que Jesús, a quien adoramos, no es un cobarde, es un hombre lleno de valor, de valentía, de arrojo, gloria al Señor. Así que los creyentes deben ser gente valiente, no cobarde. Gloria a Dios. Y la ciudad estaba atestada de gente y llena de una expectativa. Usted está esperando algo, una expectativa religiosa. Este día es llamado el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero si nosotros leemos todo el pasaje, nos damos cuenta que no fue una decisión de momento, impulsiva, como las que tomaba Pedro, sino que él ya había planificado todo eso. Lo sabemos por el lenguaje que se utiliza. Él llama a dos discípulos y le da una orden: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, van a encontrar un asna y el pollino de asna, una asna que nadie la ha tocado, que nadie la ha montado, y ustedes la van a desatar, y si le pregunta, usted le va a dar esta contraseña. La contraseña, lo que él había acordado con esa persona que ya él lo había hablado, era: el Señor la necesita. Y ya el hombre sabía, no, estos vienen de parte de Jesús. Así que esto estaba planificado perfectamente. El carácter sagrado de ese momento está subrayado por el hecho de que nadie había montado antes el pollino. Pollino no viene de pollo, no era un pollo. Le llamaban pollino al hijito. Yo no dice por ningún lado asnita, no, ni becejito, nada de eso. Era el hijo de la asna, era un asno joven que no lo habían usado para carga ni nada. Y eso habla del carácter religioso, porque las cosas, los objetos usados con propósitos santos, no debían haber tenido ningún otro uso con anterioridad. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, no lo tiene que buscar, Primera de Samuel capítulo 6, 7 y 8, dentro de los sacrificios que se usaban en las ceremonias de purificación en la Pascua, había un animal que se llamaba la vaca alazana, y dice la Biblia, sobre el cual no se haya puesto yugo. Para las ceremonias de purificación usaban animales sobre el cual no lo habían usado en el trabajo. También la Biblia nos habla de cuando fueron a transportar el arca del pacto desde donde estaban de los filisteos para venir a Jerusalén. La ley establecía que tenía que ser en un vehículo que nadie había utilizado, que se construía para ese momento particular. Así que ya eso habla del carácter sagrado, que Jesús conocía a plenitud toda la profecía bíblica. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? En primer lugar, al actuar como Jesús hizo, dramatizando lo que iba a ser aquella enseñanza, él lo hacía para despertar la conciencia. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, usted ve que Dios utilizaba profetas con un mensaje a veces fuerte para la nación que estaba dormida. Pero cuando la gente no entendía o no hacía caso del mensaje, el Señor le daba instrucciones más claras al profeta que dramatizara el mensaje. Y a veces se amarraban unos cinturones, a veces se vestían de cierta manera, a veces hacían ciertas cosas para que la gente dijera: ¿pero qué le pasa a este? Y él entonces, luego de dramatizar, daba el mensaje. Pues el Señor quiere que de verdad ellos comprendan que él era el Mesías enviado. Él era el ungido de Dios y el pueblo no lo había comprendido, no lo había recibido. Ahora, había, conforme leímos, era la dramatización de una palabra profética que Dios le había dado al pueblo en Isaías 62:11 y en Zacarías 9:9, que es lo que dice Mateo 21, decir a la hija de Sión: el rey viene a ti. ¿Cómo viene? Manso, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que él está cumpliendo la profecía. Mira, despierten, yo soy del cual hablaba la escritura. Así que Jesús planeó esta acción bien dramática para a ver si el pueblo despertaba y se daba cuenta que él era el Mesías, el ungido de Dios. Esto sucede el domingo antes del llamado domingo de la resurrección. Y ahí vamos a ver a Jesús lleno de valentía, de arrojo. ¿Por qué? Por lo que ya te dije, la cabeza de Jesús tenía precio, andaban buscando a Jesús y él dice, aquí estoy, si me andan buscando, que me arresten. Digo, no lo dijo eso, nadie se atrevió a arrestarlo, pero él entró de esa manera, atrayendo la atención de todo el mundo cuando la ciudad está atestada de gente. Gloria a Dios. Así que él era, proclamó deliberadamente que él era el cumplimiento de Zacarías 9:9. En otras palabras, con sus actos está diciendo, yo soy el rey, reconózcame como rey. Pero a la vez, el hecho de que Jesús entrara a Jerusalén montado en un asna, él está también diciéndole qué tipo de rey era. De hecho, el pueblo de Israel como un pueblo, como tal, porque hay muchos creyentes, no ha reconocido todavía a Jesús como el Mesías y lo están esperando, porque ellos no entienden las profecías. Ellos están su mirada puesta en lo que decía Isaías, que era un rey que venía a establecer su reino, que Israel volvía a ser cabeza de naciones. Y ellos no compaginan en su mente eso de que muera sacrificado. ¿Cómo es posible eso? Ellos nunca pudieron ver esa otra parte que también Isaías hablaba, que él iría como un cordero al matadero. Entonces, acuérdese que Israel en ese tiempo es un territorio del gobierno de Roma, como Puerto Rico de los Estados Unidos. Un territorio. El imperio romano era el que dominaba. Y ellos querían liberarse de los romanos, no pagarle más tributo ni más nada. Así que ellos decían, bueno, pues, si es el Mesías, ¿por qué no nos liberta? Por eso es que Judas venía de un grupo que se llamaba los Celotes, que era el grupo, y de hecho Judas era el que dejó más de los 12, venía de más lejos, porque cuando vio las características y el comportamiento y el carácter y lo que hablaba de Jesús, decía, espérate, es como decir los macheteros acá, los nacionalistas, este es el hombre que nos va a devolver la... Que seamos libres. Pero cuando vio que Jesús empezó a hablar de muerte, dijo, esto no es conmigo, yo lo voy a presionar de otra manera. Y él lo iba a vender, y de eso hablamos mucho el año pasado, ¿se acuerda? Que tuvimos muchos domingos hasta llegar al sacrificio de Jesús. Él no esperaba que Jesús de verdad fuera a la cruz. Él dice, si yo lo presiono, él ahora va a decir, no, yo soy el rey, y va a usar este poder. Por eso es que después él siente remordimiento, porque no era que él quería que muriera Jesús, era que despertara y asumiera el rol del Mesías político que devolviera a Israel el primer lugar. Ahora, el asno en Palestina era un animal humilde, pero era un animal, noble. No era como hoy lo vemos sin importancia, un asno, mira qué porquería, ¿verdad? La persona que entraba como conquistador a una nación, a un territorio, lo hacía en un caballo blanco, sobre caballo, y caballo blanco indicaba que soy el conquistador. Pero viniendo sobre un asno, que era un animal humilde y un animal noble, estaba diciendo, soy rey, pero vengo en señal de paz. Porque Jesús no vino para usar las armas tradicionales. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no derrama su gracia irresistible y nos obliga a servirle? Dios no viene como ese guerrero que te quiere obligar y forzar. Dios quiere que con cuerdas de amor atraerte. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa a ir a Él. Él quiere que tú te enfoques en la cruz, que es la máxima representación del amor más grande que pueda tener una persona hacia otra, y la tiene Dios hacia ti. Él dice, yo quiero que tú veas hasta dónde llega mi amor por ti, y yo quiero que tú vengas a mí por amor, yo no quiero forzarte. ¿Que podría forzarnos? Podría, pero no es lo que enseña la Biblia. Ahora no se crea, va a haber un día que Él va a venir en un caballo. Mire el caballo en Apocalipsis, a ver si lo marqué aquí. Caballo blanco. Yo creo que estaba usando otra Biblia. Bueno, pero usted ha leído en el libro de la Apocalipsis que habla de que el rey viene montado sobre un caballo blanco. Me perdió el pasaje. Un día de esto hablamos sobre eso. Así que ahora viene sobre el asno. Y Jesús, por medio de esta acción, le está diciendo al pueblo, Él es el rey que llega a la gente con amor, para poner amor y para poner paz en el corazón. Él es el rey de la paz, no es un conquistador violento. Pero la realidad es que Apocalipsis 19:11, ahí es donde está. Apocalipsis 19, 11 habla de Jesús que viene montado sobre un caballo blanco y eso será en el milenio. Ojalá, ojalá es una palabra árabe que quiere decir si Alá lo permite, el nombre que le dan a Dios. Ojalá y usted sea de los que reciba al Señor con gozo y no de los que tenga que forzarlo realmente a servirlo. Fíjese que el hecho de que Jesús venga sobre el asno nos habla de humildad, la humildad de Cristo. Llevad, dice Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué sería la definición de humildad? Ser humilde no es ser tonto, ser humilde no es ser andrajoso, ser humilde no es atreverse a no mirar a la gente. Ser humilde es que usted ha abatido el propio orgullo. No hay orgullo, no hay soberbia, no hay altivez, no hay jactancia dentro de su vida, sino que usted es sencillo de corazón. La Biblia dice que Dios ama a los humildes y resiste a los soberbios. Y a todos los que están abrumados bajo una carga en sus hombros, una carga emocional, una carga física, unos problemas grandes, el Señor le llama a que usted entre en sumisión. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es algo hecho de madera donde metían la cabeza de los dos bueyes, un buey que ya estaba treineado en las tareas esas y que va a conducir al buey nuevo que no sabe de nada, pero tiene que el buey, más le conviene que no trate de irse para otro lado, sino para donde lo lleva el buey viejo porque se va a lastimar. Pero está hecho a la medida del cuello de cada uno. Hay gente que teme venir al Señor porque piensa que es una carga fuerte. Él dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, porque yo lo más que quiero es sanarte, bendecirte, darte paz y darte amor, pero yo te quiero dirigir en la vida. Gloria al Señor. Jesús es manso. Manso y apacible. Hay un verso, un pasaje que es el de Juan 13, 14 y 15. El día jueves, cuando Jesús llegó para celebrar la comunión o Santa Cena, todo el mundo estaba sentadito a la mesa. Todo el mundo estaba hablando de aquel día. Capítulo 13, verso 14 y 15. Nadie quiso lavarle los pies al otro. Me perdió el capítulo 13, pero está aquí. Y Jesús tomó un lebrillo, una ponchera, ¿cómo otro nombre le damos? Bueno, un envase, y lo llenó de agua y cogió una toalla y cogió y empezó a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Y entonces Pedro no quería que lo lavara, hay que humillación, y le dijo, mira, si no te lavo los pies no entras al reino. Ay, pues báñame todo. No necesita que te bañe todo, ya la palabra te ha limpiado. Pero el Señor trajo una enseñanza de su mansedumbre. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y mucha gente lo toma literal y hacen, vamos a coger aquí dos hermanos bien humildes para que el pastor le lave los pies. Pues yo no voy a coger a nadie, no voy a lavar pies a nadie. ¿Verdad? Pero lo que está hablando es de servirle. Si tenemos que servirle, que ayudarle, que apoyarle, que aún amarrarle los cordones de su zapato, que servirle de alguna manera. No debe haber soberbia de que yo soy el pastor o aquel es el presidente o aquel es el líder de grupo y usted es un mero hermano que ahora está de visita. Si el Dios Todopoderoso en Jesucristo, el Maestro y Señor, era humilde, era amable. Él quiso enseñarle, ustedes entre sí deben servirse los unos a los otros. Y el ministerio y el evangelio sobre todo habla de servicio. Hoy en día se ha metido un espíritu de orgullo, a ver si nos da llegar allá a esa parte, de orgullo en muchas congregaciones. Hay una división entre el laicado y los ministerios. Y no se pueden acercar y hay una puerta especial para entrar y para salir. Y todo tiene que ser con mucha... ¿verdad? Mucho tiempo, escojo a unos, atiendo a otros, no. Pero en el Señor no es ese el mensaje que nos da. Dice que Él, el Maestro, es humilde, nosotros tenemos que serlo, estar dispuestos los unos a nosotros a servirnos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Es un mensaje que da el Señor. Ser manso no es ser tonto. Mira, tiene una A, no tiene una E. No es menso, no, manso. Debemos ser astutos como serpiente, pero manso como paloma. Manso es ser apacible, no enseguida estar a la defensiva, a comernos a la gente. Contrario a violento, un manso es contrario a violento. Tiene un carácter suave de carácter, de amabilidad. Un manso no es el que nunca se altera, porque si no tendría horchata en la sangre y no sangre. Y hay cosas que uno le dan coraje, le da coraje y no es santo. Somos humanos, usted se siente amenazado, le da coraje. Pero el manso se enoja cuando realmente ve que se hacen injusticia, cuando en verdad tiene que hacerlo. El manso no es vengativo, el manso no es irritable, el manso no se enoja. Primera de Pedro 2:23 dice, hablando de Jesús como un hombre manso, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y a veces se cometen injusticias contra nosotros, a veces hay prejuicios contra nosotros, a veces hay diferencias. Usted diga, Señor, yo lo perdono, no quiero tenerlo encarcelado en mi corazón, no quiero vengarme, pero yo lo transfiero a tus manos. Tuya es la venganza, dice la palabra, tú sabrás qué haces. Usted dice, no me voy a vengar yo, lo pone en las manos del Señor. Isaías 53:7, hablando de Jesús como manso, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tú y yo tenemos que aprender, él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Cuando te salgan las cosas malas, enseguida no dejes que la basura salga por tu boca. Hay cristianos que creen que nadie los oye, pero el vecino te está oyendo, la pared que te está oyendo. Y si no hay nadie, el Señor te está oyendo. Que rápido te olvidaste que eres cristiano y bajaste los santos aquellos de la iglesia que servías antes. Maldeciste a Dios e insultaste a todo el mundo. No, aprende de mí, dice el Señor hoy Domingo de Ramos, que soy manso y humilde de corazón. La Biblia dice en la profecía de cómo sería el reinado del Mesías, de Isaías 9:7, que su reino se caracterizaría por shalom. Shalom es la palabra hebrea de paz, un reinado de paz, un reinado de sanidad, un reinado de bienestar, un reinado de prosperidad, un reinado de felicidad. Porque Satanás no triunfaría sobre el Mesías le aplastaría la cabeza. El Mesías vencería, lo derribaría, lo exhibiría públicamente, como dice Colosense, sobre Satanás, y él establecería su reino milenial. Así que usted puede tomar esas promesas personalmente y reclamarlas, pero también usted y yo esperamos no solo el rapto de la iglesia en la fiesta del Cordero, sino luego reinar con Cristo sobre esta tierra en el reino milenial, el que todo el mundo anhela, donde no hay enfermedad, ni muerte, ni injusticia, gloria al Señor. Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Oiga, ya David se murió hace cuánto, no queda ni el polvo. Pero hablaba proféticamente, y ese hijo de David reinaría como rey, el cual será dichoso, hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién era el hijo de David? Jesús. Está hablando del reinado de Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis 17:14 y 19:16, le llama al Mesías el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y sabe cómo Jesús ganó ese título de Señor de Señores y Rey de Reyes? No siempre lo tuvo, aunque él era Dios. Filipenses capítulo 2, y no vamos a leerlo porque no me quiero ir por ese lado, pero la Biblia dice que por cuanto se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre lo ha declarado Señor y Cristo, para que ante su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Alabado sea el Señor. Es un título que Él se ganó por su obediencia y por su muerte en la cruz del Calvario. Así que Jesucristo es exaltado, y la iglesia del Señor y los que han abierto su corazón para que ya Cristo reine dentro de ellos, le adoran como Señor de señores, como Rey de reyes. Pero volvamos otra vez a la narración. Hoy Domingo de Ramos, la entrada a triunfar. Ahí viene Jesús, se montó sobre el pollino. Sobre el asna pondrían otra jopa o paquete, pero Él se monta sobre el pollino. No se podía montar sobre los dos, eso es ridículo. Pareciera cuando uno lee que se montó una pierna sobre el asna y otra sobre el pollino, pero qué disparate. Se montó sobre el pollino. El asna esa, si se la llevaron, pues llevaría la jopa, otros paquetes, otras cosas. Él va montado sobre el pollino. Y cuando va montando, señores, la gente le viene a la mente, le activa enseguida la profecía bíblica, y comenzaron a cortar ramas de los árboles y comenzaron a quitarse las capas y a ponerlas en el piso, como cuando viene un rey, que ponen la alfombra roja para que entre el gobernante. Ellos le aclamaban, ¿y cómo le llamaban? El Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué el Hijo de David? Porque ese es el título mesiánico del ungido, el Mesías, el Cristo. Todo quiere decir lo mismo. El ungido, la profecía bíblica decía que sería descendiente del rey David. Por eso era tan importante la genealogía al comienzo de Mateo y al comienzo de Lucas, para probar que Jesús viene de la descendencia de David. Él era el Mesías. Si no lo entendieron, era porque el diablo le tenía una venda en los ojos. Qué bonito cuando la hermana Marcola, que está por aquí, me dice: fíjate, se me van abriendo los ojos y voy entendiendo tantas cosas que antes no entendía. Cuando usted abre su corazón para el Señor, el Espíritu Santo le va revelando muchas cosas que antes usted no entendía. Pues ellos fueron reconociendo eso. Daban voces, grito de júbilo, ¡aleluya! ¡Hosana! Hay un cántico que entonan los hermanos. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero hosana literalmente quiere decir sálvanos hoy. Es una alusión a la obra salvadora de Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ya te dije que lo que estaba en su mente era que Él iba a restaurar el imperio político de David. Así es que el gentío aquel viene alabando al Señor y reconociéndole como rey. Pero hay un pasaje que yo leí de Juan, era, o de Lucas, Lucas capítulo 19, 41. Mire, cuando usted visita Israel, aún hoy en día, el Monte de los Olivos es precisamente eso, un monte, y está frente a la vieja ciudad de Jerusalén. Y desde allá arriba usted contempla y se ve el templo y se ve la cúpula esa dorada y se ven los edificios y se ve todo, porque allí como que no hay árboles dentro de la ciudad y se ve la ciudad amurallada. No es la misma muralla de cuando Jesús, pero fue reconstruida posteriormente. Y usted lo ve todo desde allá, muy bonito. Allá arriba en el Monte de los Olivos está parte de lo que era precisamente el lugar donde iba Jesús a orar, y se cree que muchos de esos árboles, probablemente algunos sean tan viejos como ese tiempo. Comienza a bajar el camino que conduce hacia la ciudad de Jerusalén, y usted ve entre el camino y las murallas de Jerusalén hay un cementerio. Eso lo pusieron los musulmanes, porque a los judíos no les gustaba contaminarse con muertos y para limitar la entrada allá, pero en el tiempo de Jesús no estaba ese cementerio, ahora sí está. Lo importante es que usted ve que hay la montaña, va bajando Jesús, y como va bajando está mirando la ciudad, y ahí es que viene este momento de Lucas 19. Llegó cerca de la ciudad y se detiene y comenzó a llorar el Señor. ¿Por qué lloraba Jesús por Jerusalén? Nos muestra una parte del carácter de Jesús. Jesús era compasivo, era sensible. Mire, es verdad que hay mucha maldad. Y la Biblia dice, por causa de la maldad el amor se enfriará. Ahora vemos a alguien herido y mejor llamamos el 911, porque después dicen que nosotros fuimos que lo hirieron, o a lo mejor es un, ¿verdad?, no, para asaltarnos, y no nos atrevemos a detenernos. Por causa de la maldad el amor se enfriará. Pero nunca debemos perder la sensibilidad. Alguien dijo en una ocasión, es mejor ser engañado 10 veces que perder una sola vez la fe en la humanidad. Jesús era sensible al dolor humano. Jesús era compasivo. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús lloró porque él sabía que esa gente que ahora le aclamaba y le reconocía como rey y le alababa y decía tantas maravillas, eran los mismos que cinco días después le iban a crucificar, le iban a gritar crucifícale. Y ahora el Señor está llorando compasivamente mientras desciende del monte de los Olivos, cuando contempla una vista hermosa que hay de la ciudad de Jerusalén. Si usted quiere verla, un día vaya a la oficina y hay un retrato tirado desde el monte de los Olivos que se ve la ciudad de Jerusalén. Y él sabía lo que le iba a pasar a esta ciudad. Era un pueblo que muy pronto, tan pronto como 70 años después, iba a sufrir un juicio terrible que muy bien él pudo evitar, y que hubieran escapado de esa tragedia si ellos hubieran aceptado a Jesús como el Mesías prometido. Pero el punto clave es cuando Herodes presenta a Barrabás, presenta a Jesús. La costumbre es soltar un preso. Mira, aquí está Barrabás, un hombre malo, un asesino, un bandido. Y aquí está Jesús, que no encuentro que ha hecho nadie mal. Mire, le suelto a Jesús. No, a Barrabás. Pero es que este hombre no ha hecho nada malo. Yo me lavo las manos. Se lavó las manos allí. La leyenda dice que en el infierno está todo el día lavándose las manos, porque acabando de lavárselas, las ve llenas de sangre y vuelve otra vez la conciencia. Y entonces el pueblo, aquí fue que selló su tragedia. Digo, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Una maldición trajeron sobre sus vidas al no reconocer al Mesías. ¿Cuándo sucedió esto? El Señor está llorando, dice, vendrán días sobre ti. Esto es una palabra profética. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. ¿Han oído hablar de Masada? Masada es un monte que está al lado del Mar Muerto, cerca de las llamadas cuevas del Qumran, donde encontraron los manuscritos originales del libro de Isaías. Es una montaña alta. Hoy en día hay un teleférico que usted sube hasta allá arriba, lo último. Pero en el año 70 el general Tito envió un grupo de gente para destruir a Jerusalén, y un grupo grande de judíos se refugiaron allá arriba en Masada, y Masada está rodeada de una muralla. Así que no fue Tito directamente, él los envió, pero el capitán de ese ejército estaba abajo esperando a ver cómo se rendían. Ellos no se rendían, entonces inventó una máquina que ahora yo no les sabría explicar cómo es. Busca un comentario bíblico y ahí se lo dice. Que ellos inventaron para derribar la muralla y meterse allá arriba. Como unas catapulcas que enviaban unas piedras a una velocidad grande, ir rompiendo eso. Cuando la gente que está en Masada, 1,000 y pico de judíos, ven eso, que en algún momento van a romper la muralla y van a entrar, entonces deciden suicidarse. Escogen alrededor de 10 de los hombres más fuertes para que maten a las mujeres, a los niños, a todo el mundo. Ellos dicen, no vamos a ser esclavos, mejor morimos. Queman toda la ciudad y después se suicidan ellos. Cuando este ejército sube, ellos temblaron, ellos se compungieron al reconocer cómo aquella gente prefería morir a ser esclavo de aquella nación. Pero hoy en día a los soldados israelitas, que usted sabe la historia, dentro de poco voy a repasar un tema que hace años no toco y lo he tocado aquí, las profecías bíblicas de por qué el pueblo de Israel fue disperso y todo lo concerniente a ese pueblo, llevan a los soldados allá a Masada y allí juran nunca más Masada, nunca más nos suicidaremos, pelearemos por nuestra libertad. Por eso el pueblo de Israel es un pueblo que con todas sus cosas ha ganado, siendo poco, mal adiestrado y todo, desde el principio han ganado las batallas porque dependen más de Dios. No estoy diciendo que sean buenísimos, porque hay muchos bien malos, como el presidente ese que había ahí que mató a tantos, pero Dios tiene un pacto con ese pueblo. Así es que él está hablando de eso. Después fue el ejército, aunque Tito le dijo no destruyan la ciudad, pero se dice que son piedras que fueron cortadas y traídas y puestas para formar el templo, para formar la muralla del templo. Las sacaron para sacar el oro que había entre ellas. Así que no quedó piedra sobre piedra, solamente quedó una muralla, llamado hoy en día el Muro de los Lamentos, donde van ellos a llorar y a reclamar que un día venga el Señor. Por eso fue que lo desmantelaron todo para sacar el oro. Se cumplió la palabra profética en el año 70 después de Cristo, y el Señor lloraba viendo que ese pueblo no reconocía a Él como el Mesías. Ahora, siguiendo la historia de Mateo 21, entonces Jesús llegó, bajó el monte de los Olivos y se metió allá al templo. Esa área del templo es muy grande, tiene un patio sumamente grande. Primero usted se va a encontrar hoy en día una mezquita de los musulmanes, y después está el templo. Este templo fue del que reconstruyó Nehemías y Esdras en el tiempo aquel de la dispersión. El original fue el que hizo Salomón, y había sido también reconstruido posteriormente. Entonces el Señor purifica el templo, y estoy seguro que muchos de ustedes se han preguntado: óyeme, pero ¿cómo es que el Señor, que es manso, que es humilde, agarró ese látigo? Ahí no dice látigo, pero nos imaginamos, y empezó a volcar mesa, y empezó a botar las gallinas, los becerros y todo lo que había allí. Las gallinas las pongo yo, ahí no habla de eso. Pero todo lo que ellos vendían, Él empezó a botar todo eso. Dos veces en la Biblia el Señor purifica el templo. Esta es la segunda vez. El relato de Lucas es bastante resumido. El de Mateo y de Marcos es más completo, por eso leímos el de Mateo, donde dice: y entró Jesús en el templo, y entrando allí, echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían. Y Él dice y declara: mi casa, el lugar que se separa para adoración. Antes solamente había un templo, lo demás eran sinagogas, lugares donde estudiaban la palabra, pero templo como el lugar de los sacrificios, lugar donde en el pasado estuvo el arca, ya en ese tiempo no estaba, lugar donde decía Dios se manifiesta, mi casa, como decir, dedicamos este lugar a adoración a Dios, mi casa será llamada casa de oración. No va a ser un mercado, no va a ser un lugar allí de profanación, no va a ser un lugar que verdaderamente evite que la gente me conozca. Porque Jesús, que era la encarnación del amor, de la mansedumbre, actuó con mucha violencia. Si usted usa su imaginación, usted ve a Jesús, su rostro con coraje. No fue riéndose que Él dijo: ay, saquen esto, recójanlo todo y llévenselo. Mira, no le dio tiempo. Viró a todo aquello, fuera todo eso que han hecho de mi casa. Imagínenselo, con mucho coraje. Jesús no es el debilucho que pintan en los cuadritos esos, que casi parece un afeminado. Jesús era un hombre fuerte, porque Él era carpintero, hijo de carpintero. La madera no venía pulida, había que cortarla en el bosque, había que pulirla. Y los muchachos que desde temprano hacen fuerza física desarrollan músculo. Y tenía que ser un hombre fuerte, que le hablaba a multitudes y los escuchaban, que caminaba montones de kilómetros y no se cansaba. Jesús era un hombre fuerte y con coraje, porque el cristiano le da coraje a la injusticia. El cristiano se tiene que enfogonar, molestar, airarse cuando ve que muchos lugares de adoración han sido convertidos en cueva de ladrones. Y muchas veces no tenemos que quedarnos con la boca callada. Yo no podría estar en una iglesia donde veo que están haciendo cosas que van contrario a la palabra. Mejor me botan, pero me paro y digo: eso está malo. Y un creyente debiera decir: lo que está malo, a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. Muchas veces pasamos la mano porque queremos estar bien con Dios y con el diablo. Si queremos, porque yo no quiero que se sienta. Pero si es algo bien claro, inmoral, contrario a la palabra, debemos expresarnos. Mire, el templo tenía tres partes. Estaba el patio, y solo los gentiles, los no creyentes, podían penetrar para orar al patio. Estaba el lugar santo, allá penetraban los sacerdotes, y había una parte que era el patio dedicado a las mujeres. Las mujeres no adoraban junto con los hombres, y al otro lado los hombres, el lugar santo de los sacerdotes, y el santísimo, que era el lugar donde solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba. Cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, entraba un sumo sacerdote a oficiar eso. Y entonces, en ese patio enorme, ahí estaban, vamos a decir que si fuera de hoy, el lobby este de aquí, todo el lado, ahí estaban los cambistas y los que vendían animales. Los atrios son los alrededores del templo. Los cambistas, pues mire, en la Pascua se hacían sacrificios también. Y la gente que venía al templo dependiendo para lo que venía, pues podían comprar unas palomitas, un becerrito, algo. Lo podían comprar en cualquier lugar, pero como los sacerdotes habían hecho un negocio, cuando venían con el animalito, ellos se lo expurgaban, se lo examinaban. Cualquier cosita así que encontraban, no, no sirve, porque tiene ahí un defecto y tiene que ser sin defecto. Entonces, la gente prefería, entonces, déjame comprárselo allí, que sé que no me lo va a rechazar. Pero los vendían a sobreprecio. No era el hecho de que vendieran el animal. Podían tener cerca un lugar donde vendían los animales para el sacrificio. Era que lo vendían a sobreprecio. Por eso aquí, los que tienen a veces actividades como jóvenes, yo digo, mire, sea razonable, que no se diga, mira para allá lo que me vendieron por tanto. Es lo mismo, pero a mí no me gusta, ¿verdad? Que al contrario digo, oye, me dieron bastante comida por eso, mira, quedé satisfecho. No, no, esa gente no, no, mira, mira esos de la iglesia, mira eso que es creyente, me cogió de bobo la porquería que me vendió, si eso no vale eso. No, no, porque eso es parte del testimonio cristiano. Le vendían a sobreprecio. Además, los cambistas estaban porque todo varón mayor de 12 años tenía que pagar un impuesto anual al templo. En lugar de cada rato recoger la ofrenda, pues todo el mundo pagaba un impuesto al templo y los romanos se lo habían permitido. Ah, pero ¿dónde venía el problema? El problema era que ellos tenían una moneda especial del templo, el ciclo, medio ciclo del santuario. Entonces, la moneda que tú traías, que eran de diferentes lugares, te la cambiaban cobrándote un por ciento. Y el por ciento no era razonable, era un por ciento alto. Así que eran usureros. Déjeme decirle, porque esto lleva muchas enseñanzas. La Biblia dice, al que te pida, préstale. Bueno, si a mí me piden una firma, yo le voy a dar un listado de los bancos que con tu buen crédito, sin firma, te van a dar el préstamo. No me pida firma. A nadie me pida firma porque pasé malo o mal a jato. Y para molestarme o enojarme con usted, mejor no me pida firma. Pero le voy a dar eso. Pero entonces, si te pide y tú le puedes ayudar, pues dale, dice la Biblia. Dale. Mejor regálale unos cuantos pesos, ¿verdad? Pero hay gente creyente que presta con intereses. ¿Cómo se llama eso? Usura. Yo espero que aquí no haya ninguno. Si no, déjese eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia condena. Entonces, a lo mejor usted puede poner una financiera. Pues muy bien, un banco, muy bien. Prestó normalmente. Pero los usureros que hay por ahí, si usted no lo sabía, mire, hoy en día ahí está el banco de Jusino. ¿Está Jusino? Con la financiera esa, que le está tumbando el negocio a la financiera, le da un por ciento bajito. Mira, a veces tenemos un montón de tarjetas y cosas que son unos por ciento enormes, pero los usureros le cobran, digamos, el 20 o el 25% semanal. Multiplique eso si es semanal por 52 y si es mensual por 12, y eso viene el 500%, el 600%, y siempre usted le debe el mismo dinero. No, no, un creyente no se puede dedicar a eso. A que le esté sacando el vivir a la gente. Usted ponga un negocio razonable. Lo que usted vende a un precio justo y razonable. El negocio que usted hace justo y razonable. Así que los cambistas, por eso el Señor se molestó. Porque eran ladrones. Por eso Él dijo, han hecho de mi casa una casa de ladrones prácticamente. Y los vendedores de animales, pues ya te dije, que le cobraban, mira, por una paloma, te podían cobrar hasta 14 veces el precio que se pagaba afuera. Eso se llama esquimar a una persona. No tiene que ver con los esquimales del Polo Norte. Es sacarle todo lo que tiene una persona. Era un robo legal. Y lo peor era que usted sabe a quién pertenecían esos puestitos. Al sumo sacerdote y su familia. Anás, el sumo sacerdote, que le tenía un odio a Jesús. Por eso es que cuando toman preso a Jesús, a donde primero lo llevan es a donde él. Dijo, mira, tú me virates allí. El puesto que tenía, me pusiste en ridículo, más pronto te hago el juicio. En el templo había lo que llamaríamos una mafia religiosa. ¿Y qué cree usted? ¿Que hoy en día no hay mafia religiosa? La hay también. Cuando alguien me presenta una persona para que le invite acá, yo no la conozco, pero viene otro ministerio y me dice, mira, es muy bueno así. Yo le digo, no es de los que piden de a 500 y de a 1000. No es lo que dicen para que usted le entregue el reloj que tiene, la pulsera que tiene, la eso. Se lo pregunto y a ese quien le digo, no, porque no me gusta eso. Allá otro si lo quiere hacer, pero a mí no me gusta. Yo creo que la línea entre fe y manipulación es bien finita. Y yo te voy a decir una cosa, nunca te dejes manipular por otro. La Biblia dice que aún nosotros los pastores debemos con temor dirigir a la congregación. No es manipular a la gente. Si yo te hago llorar y te hago reír y te hago llorar y te hago reír y te doy una serie de enseñanzas y te hago llorar y reír, después te digo, haz esto, tú lo haces. Ay, porque siente paz que me dejaron tranquilo. Pero después cuando llegas a tu casa, ¿pero qué yo hice? Entregué mi árbol de matrimonio. Porque te manipularon. El cerebro se vuelve como si fuera lodo, que usted puede hacer hasta una obra ahí de arte. Eso es manipulación. Dios no nos manipula. Dios no nos manipula. Ay, que yo tuve un sueño así, así. Pues Dios te tiene que dar testimonio de que eso es así. Porque alguien simplemente lo diga, tú no lo puedes creer. Yo creo en una teología sana que sana. No una teología que te hace un monigote. Yo tengo que preocuparme por tu vida espiritual. Y yo te voy a dar una orientación. Y yo te voy a decir, estas son las alternativas. Pero no esperes que te diga, haz esto. Cásate, divórciate, porque después te sale mal y me vas a echar la culpa a mí. Y eso es importante. Una persona que te quiera presionar para que hagas algo, en lugar de decir que tú sientas paz en tu corazón con la decisión que tome, sácale el cuerpo, porque hay algo de error ahí detrás. Y lo digo porque hay muchos que vienen con manto de religiosidad, de apostolado, de profeta y de todo lo que usted quiera. Personalmente a mí no me gustan los puestos. Y usted verá que me lo presentaron como profeta, como apóstol, pero aquí yo no lo voy a llamar así. Voy a decir el siervo de Dios, la sierva de Dios, el hermano tal. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado que hay diferentes ministerios y diferentes unción, y es bueno de Dios y darle reconocimiento al hombre y la mujer de Dios. Pero no tengo que exaltarlo como si fuera Cristo. La adoración suprema es para el Dios del cielo. Es para Jesucristo, que no es para el hombre. Alabado sea el Señor. Así que habían una mafia religiosa que recibía grandes ganancias con transacciones fraudulentas usando la religión. Y como el tiempo avanza, no voy a profundizar en esto, pero en principio del año los capellanes tuvieron una actividad y yo le estaba compartiendo de parte de un mensaje que escuché en una ocasión y que amplié en otras áreas, que era un hermano que hablaba del espíritu transaccional. Mira, tú tienes muchas deudas. Mira, aparte del espíritu transaccional, déjame aprovechar el momentum. Tráeme el 10% de lo que tú debes, que Dios te va a cancelar el otro. Espíritu transaccional. ¿Dónde dice eso? ¿Podemos comprar a Dios? Usted no compra a Dios ni con los ayunos, ni con las oraciones, ni caminando ajastrado, ni dando ofrenda. A Dios le toca un espíritu humilde, humillado delante de Él, que reconoce que Él lo es todo. Usted aporta para la obra de Dios y hay bendición, y eso es bíblico. Pero no te voy a decir que dándote una cantidad de dinero tu marido va a volver a tu casa. Puedo decirte, vamos a clamar y vamos a orar, que Dios va a mover todo lo necesario para que esa persona sea tocada. Pero siempre está la voluntad del individuo, y Dios nunca violenta la voluntad del ser humano. Porque si lo fuera a violentar, lo violentaba desde el principio y nos evitaba todo este caminar y que Cristo hubiera muerto y pasar tantos problemas. La voluntad del ser humano, Dios quiere gente que voluntariamente le sirva. Dios no quiere marionetas. Tú sientes en tu corazón, Dios te toca donar una cantidad de dinero, que no es el dinero que necesitas para pagar tus medicamentos, tu casa. Yo no quiero el dinero que tú tienes reservado para pagar la hipoteca de tu casa, ni para pagar la escuela de tu casa, porque tú vas a dar, no es con tristeza ni por necesidad. Yo nunca te voy a decir, coge un papel y coge un préstamo para que pronto hagamos eso. Porque la Biblia dice, no le debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros. Esas son manipulaciones. Pero yo te voy a decir, aprende a sembrar en la obra de Dios. Es bíblico y nunca va a faltar nada en tu casa. Porque la Biblia dice, y abriré las ventanas de los cielos hasta que venga y sobreabunde en tu vida. Yo te voy a decir, cuando des para la obra de Dios, dalo con fe y dalo con gozo. Dios está mirando lo que tú haces. Pero no te voy a pasar una factura. Tráeme a ti, me debes el diezmo de 2 meses. Porque eso es manipulación. Y hoy en día, allá cada cual, pero yo te digo lo que yo he recibido de la palabra. Mucha gente no se convierte más por los malos testimonios, por las malas experiencias, porque creen que lo miran como un signo de dólar. Que lo miran a ver cuánto yo te saco y no como yo te bendigo. Dios ha dicho sobre este lugar, estoy cansado de lugares elitistas que hacen diferencia con la persona. Lo mismo se sienta en esa silla aquel que era deambulante y caminaba por ahí, que no está tan bien vestido. Bueno, la verdad es que si viene todo mojado, a lo mejor le vamos a buscar una silla de metal, porque tampoco es cuestión de que me llene de sangre y de todo eso la silla. Pero vente, siéntate por aquí. Mira, cámbiate ahí, vamos a buscarte una ropa para que te cambie, ¿eh? Pero nadie, por ser el alcalde de la ciudad o el dueño del Western Band, va a tener una atención más especial que el otro, porque todos son vidas delante del Señor. Le podemos dar un reconocimiento en términos, qué bueno que está aquí, pero también qué bueno que está aquí aquella otra vida que hoy vino por primera vez. Dios está buscando hoy en día que la vida de Él, de mansedumbre, de humildad, de amor cristiano, se refleje en cada uno de nosotros. Así que ninguno de nosotros aquí aprendamos a hacer diferencia en las personas. Deme 5 minutos más para acabar esto. Dice la Biblia que el pueblo había perdido el respeto que le inspiraba el templo. Ahora lo utilizaban como un atajo entre la ciudad y el Monte de los Olivos. Ya no había respeto. ¿Sabe una cosa? El templo, la casa de Dios, esto fue dedicado como edificio, como casa de Dios. Después de terminado, si después no podíamos pagarlo, pues a lo mejor se vendía y lo dedicaban como un centro de bellas artes, lo que sea. Aquel edificio donde estábamos antes, ay, pero ¿y si ahora lo hacen un bar? No me importa, porque ya no está dedicado como casa de Dios. Mientras está dedicado, es un lugar separado para el Señor. Este es un lugar separado para el Señor. Y déjeme decirle, hermano, no es, mire, escúcheme todos, grandes y pequeños, no es el cine para venir a pestillarse. No es la playa para venir casi desnudo. No es la fiesta del casino para venir aquí con la ropa ya de fiesta. No es el gestal para venir a jugar. Y por ahí, siga imaginándose, es la casa de Dios. Que nos gustan los colores que están, no son sombríos, porque queremos que sea un lugar alegre, porque Dios es alegre. Porque queremos adorarle, porque queremos que usted sienta la bendición y la presencia de Dios. Que tratamos lo más cómodo posible, de tener las mejores facilidades para que usted se sienta cómodo el tiempo que está aquí. Pero no es un lugar para que vengamos a estar todo el tiempo hablando con el otro. No tengo dónde hablar, déjame ir allí, me siento atrás para estar hablando. Es la casa de Dios, la casa espiritual, donde tú vienes en un tiempo separado para tener comunión con Dios, para buscar presencia de Dios, para adorar a Dios. Es casa de oración. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque el Señor fue fuerte con los fariseos y los escribas, porque estaban obstaculizando el que otros vinieran a conocer de Dios. Había gente que venía a orar, pero ¿usted cree que podía orar con todos aquellos animales haciendo ruido y aquellas pestes y todo eso? No podían orar. Tenemos que tener cuidado si en la casa de Dios nuestros chismes, murmuraciones, hablar entre otros, traerle juguetes que hacen ruido a los niños, darle la llave para que griten, tener los celulares sonando a cada rato, impiden que la gente que quiere oír la palabra la pueda oír. Nosotros tenemos que hacer el mejor ambiente para que sea un ambiente espiritual, que es la casa de Dios. Porque el mayor interés del Señor es la santidad, la devoción sincera, la vida del creyente dentro de la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Y termino con esto. Dice que antes de salir de allí, el Señor hizo muchos milagros, porque Dios quiere mostrar su amor de una manera especial en su casa. Cuando venimos para la casa de Dios, debemos venir orando: Señor, tú has prometido hacer milagros. Aquí viene gente a veces con pensamientos suicidas, ha intentado matarse, viene gente con dolores terribles. Cuando llega el momento de orar, decimos al pueblo, todo el mundo en comunión, no jugando, no hablando en otras cosas, vamos a ir nuestra mente en el Señor para hacer que la mano de Dios se mueva. ¿Cómo? Nuestra fe mueve la mano de Dios. A Dios no lo mueve la necesidad, le mueve la fe. Y un pueblo de fe puede provocar que Dios haga todo tipo de milagros en su casa. Así nosotros debemos ver la casa de Dios como un lugar sagrado, ordenado, un lugar de bendición. Hay un lugar que usamos para comer allá, no es acá. Cuando hay ensayos y cosas, no queremos que usted traiga, ni me le traiga el conflay, ni la bola, ni el dulce, ni el pilón. No quiero. Para eso tenemos aquellas áreas. Usted lo lleva allá y se lo comió por allá, en el área de frente de la cocina, en el café, el faro, allá. Es el lugar de comer, no es aquí. Porque no es que queremos ser con usted imprudente, es que queremos que se mantenga como la casa de adoración, de oración y de compartir la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Así que tenemos que ser como Cristo, no tolerantes con la injusticia. Lo que está malo, lo que es injusto, lo que es desagradable a Dios, no lo tolere. Usted, en buena manera, exhorte a los demás para que la casa de Dios sea el lugar donde Dios se agrade. En el mensaje a las iglesias de Apocalipsis muchas veces empiezan: porque toleras, porque permite, y viene la amonestación de parte del Señor. Así que no es el lugar de la inmoralidad, no es el, viene todo el mundo, nadie tiene que tener una ropa especial para venir. Si vino por primera vez y casi no tiene ropa, pues a ver si un día tenemos por ahí alguna bata y le damos. Pero ya el que está viniendo sabe que venimos a la casa de Dios. Pues si usted tiene una ropita más larga y usted tiene una figurita muy proporcionada, ¿por qué se me tiene que poner la faldita aquí arriba? Que cuando se sentó se le vio acá. Pues no, porque no iba para la playa. Es más, pero el creyente toma el principio bíblico: viste con honestidad y con pudor. Usted puede venir como usted quiera venir, no dice allí un letrero, no así, no. Pero en la medida que crecemos en el camino del Señor, decimos: caramba, voy para la casa de Dios. No me voy con la bata de estar en casa, porque voy para la casa de Dios. Y usted siente que aunque no está el Señor literalmente ahí, pero en cada hermano está el Señor. No voy a mascar chicle y a pegárselo a los asientos, ni a tirarlo en el piso. No, porque estoy en la casa de Dios. Usé una cosa para limpiarme la cara, lo metí en la cartera, en el bolsillo, y me lo llevé y lo eché en los zafacones que están en la entrada. No los dejé por ahí, porque estoy en la casa de Dios. Y la casa de Dios debemos tener un respeto. No profanamos la casa de Dios, convirtiéndola en medio de ganancia. Los hermanos tenían, después del programa muy bonito del viernes de los jóvenes, que tenían al que quería café, esto y lo otro, ellos lo hicieron para fondos de actividades que celebran. Pues hoy les sobraron una serie de cosas, de galletitas, de esto, y lo van a vender económico. Ellos no lo venden aquí no quiero venta de nada. Lo venden allá en el frente del faro, lo venden allá afuera. No es que sea un pecado vender, es que el área, lo que se llama la nave del templo, queremos que sea el lugar de adoración al Señor. Por eso usted ve que los que ministran acá arriba, aunque muchos hermanos vienen con pantalón y todo eso, pero los que ministran acá arriba, yo les digo, yo quiero que si usted va a ministrarme allá arriba, en enseñanza, en cántico, usted nunca los va a ver con una ropa muy corta, no los va a ver en pantalones, porque yo no quiero que llamen la atención sobre ellos. Yo quiero que llamen la atención sobre el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que en esta hora, yo quiero que nos pongamos en pie. Y yo te llamo a examinar no el templo físico, el templo de tu vida. Tu vida y mi vida son un templo donde habita el Señor, y el Señor quiere, y esta es una buena semana de reflexión para limpiarlo de lo que desagrada a Dios. Procura que la santidad en tu vida sea diaria, no santujón. Ay, no, que no me toques, que me mancha. Ay, no hago aquello. Ay, no comparto con mi familia. No, santujones ninguno. Dios está harto de la religiosidad. Dios quiere que nuestras vidas sean limpias y agradables a Él, que lo que no le agrada de nuestro carácter, de nuestra acción, no esté en nuestra vida. Señor, yo quiero ser adorador. Yo quiero reconocer a Jesús como Rey y Señor, como el Mesías de mi vida, como el ungido, como el Salvador. Señor, yo quiero adorarte con un temor reverencial de respeto, no de miedo. Señor, yo quiero que tu carácter se vaya formando en mi vida. Yo quiero que la gente te vea a ti en mi vida. Señor, yo quiero mostrar reverencia y respeto en la casa de Dios. ¿Qué aprendemos hoy, Domingo de Ramos? Nadie se va a llevar un jamo de nada porque no lo tenemos. Pero usted ha visto que ese pasaje nos modela el carácter de Jesús. Que seamos humildes y que seamos mansos. Que seamos gente valiente. Que mostremos autoridad cuando hay injusticia. Defendamos por aquel que se está maltratando. Que seamos estandarte de justicia social. Que mostremos celo por la casa de Dios. Que mostremos compasión por los que sufren. Que mostremos coraje por los que obstaculizan el que quiere llegar al Señor. Que nadie en este lugar sea un obstáculo. Viene una vida ahí y porque a lo mejor mire una mujer de la calle y no está bien vestida, alguien le diga: no, vuelve otro día bien vestida. Que nadie se atreva, porque es la casa de Dios para salvación de las vidas. Señor, en este momento de reflexión delante de ti, mis hermanos, los amigos que nos visitan y yo, abrimos el templo de nuestro corazón. Y te pedimos que entres en confianza y limpies aquello que te desagrada: amargura, coraje, enojos, avaricia, amor al dinero, apego a las cosas materiales, violencia, maltrato a los demás, inmoralidad, costumbres y acciones desagradables, apego al dinero, señores, acciones de cobrarle de más a la gente, todas esas cosas que hemos hablado y que pudieran estar en nuestro corazón, irreverencia en la casa de Dios, maltrato a los miembros de nuestra familia, a los hermanos. Señor, limpia todo eso de nuestro interior, sácalo, Señor, y que verdaderamente tú estés dentro de nosotros. Queremos cada día ser mansos de corazón, no mensos, Señor, no tontos, pero gente mansa que se aire por la injusticia, pero que pueda exaltar tu nombre. Queremos entronarte en nuestro corazón y en nuestra vida. Siempre haya tiempo para ti. No importa cuán ocupado estemos, tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Rey de Reyes, Padre. Oh Señor, domina, reina en nuestro interior. Ayúdanos a crecer, es nuestro anhelo. Que seamos un medio para que muchos vengan a Cristo. Y nunca un obstáculo para que te sirvan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.